Ganó el conservadurismo, ganó el nacionalismo. En pocas palabras, Europa se lo lleva el tren. ¿Qué? ¿No la vieron venir? Pues no la vieron venir. Y el Reino Unido fuera de la Unión Europea, el primer ministro, adiós, que les vaya bien, las economías mundiales colapsadas, y esto se está volviendo una auténtica locura política, económica y social. Temas relacionados con migración, temas relacionados con el comercio, temas relacionados con todo, todo, todo, todo. ¿No la vieron venir, señoras y señores? No, no la vieron venir. A final de cuentas, las personas mayores, de los 40 en adelante, pues decidieron que mejor no, que mejor Reino Unido regresara como otros años, y aunque los jóvenes, que son los que van a vivir más, desde luego, los jóvenes, pues ahora sí que la super gran mayoría votó para que Reino Unido se quedara en la Unión Europea, pues allá la diferencia de edades entre los viejos y los jóvenes no es tanta, y total, que los viejos le ganan a los jóvenes. El nacionalismo le gana a las libertades. La economía tradicional con la nueva economía. Y esto seguramente va a tener un efecto dominó donde seguramente a lo largo de los años la Unión Europea dejará de ser lo que es como una potencia. Lo más importante de este asunto, si lo quieres ver así, es que tomaron en cuenta a la población. A lo mejor la población se equivocó, a lo mejor los ingleses están locos, a lo mejor los ingleses pues no les conviene o no han visto beneficios con todo esto. Y es aquí cuando yo me pongo a soñar. Soñar, soñar, y soñar, y soñar, y soñar. ¿Te imaginas México fuera del Tratado de Libre Comercio? ¿Te lo imaginas de esa manera? Bueno, el Tratado de Libre Comercio a México le ha traído migración, pobreza, mano de obra mal pagada, un muro y una economía deficiente. Entiendo que las economías son diferentes y entiendo que el Tratado de Libre Comercio es diferente a la Unión Europea. Pero es entonces cuando me pongo a pensar e imaginar que así como en Reino Unido tomaron en cuenta a la población, ¿por qué no tomar en cuenta a la población mexicana y que de una vez por todas decidamos cuál es el futuro de este país? A lo mejor es un futuro, pues, que no nos conviene. A lo mejor es un futuro negro, pero que seamos nosotros quien tomemos esa decisión. Que seamos nosotros quienes votemos por eso, como lo hicieron los ingleses. El Tratado de Libre Comercio para nosotros los mexicanos no ha sido benéfico. Ahí está el dólar y ahí están las consecuencias de una economía mal llevada, de unos tratados comerciales mal enfocados, de unas economías neoliberales que en México particularmente no han traído ningún beneficio. El beneficio es para otros, como siempre. Reino Unido ahora está colapsando a Europa. Y el colapso de Reino Unido a través de la Unión Europea también nos va a amolar a nosotros los mexicanos. Porque seguimos siendo una economía dependiente, porque seguimos siendo una economía que no produce, porque seguimos siendo una economía que está en declive. Esto no es un sueño, señores. Hay que despertar del sueño y entrar a la realidad de que el sistema económico mexicano está también colapsado. Sí, nos importan lo que hagan los ingleses, nos importan lo que hagan los estadounidenses y hasta lo que no hacen o sí hacen los griegos. Y yo ya estoy hasta aquí de vivir en un país cuya economía depende de lo que otros hagan o no hagan, y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?